En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en un mundo dominado por la tiranía de la felicidad. Ya no hacen falta carceleros. Se ha convertido a cada uno de nosotros en guardianes y en presos. El miedo a no encajar, a no ser aceptado, a ser desplazado, a no adecuarnos a lo establecido, a ser lo que no queremos ser. El miedo lo domina absolutamente todo. Y una de las claves para huir de este mundo donde prima el espectáculo es resistir la tentación. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Las tentaciones ya no son pecados, ahora el pecado está en no comprar, en no tener, en no ser como todos. Esta sociedad se ha convertido en la sociedad del espectáculo. Se nos ha enseñado a formar parte de los fuegos artificiales, pero como copilotos, no como conductores. Somos pasajeros, vemos, miramos e imitamos. Y si pasamos por caja, mejor. Esa es la estrategia de la distracción. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llega un nuevo tiempo, llega la temporada 24 en La Rosa de los Vientos. El próximo sábado comenzamos una nueva temporada, la temporada 2021-2022. Nuevos y felices años 20 del siglo XXI. ¿Hemos aprendido de todo lo que ha ocurrido? Lo vamos a saber y vamos a hablarlo toda esta temporada y hoy en La Rosa de los Vientos. Temporada nueva que comienza el próximo sábado. Ahora estamos acabando ya ese puente entre temporadas. La temporada pasada, la siguiente, el mes de agosto, el final de una temporada, el comienzo de la siguiente. Con temas nuevos, algunos nuevos y otros que recuperamos de los grandes éxitos de La Rosa de los Vientos durante esta temporada. Entrevistas, voces, círculo secreto, mujeres con historia, encuentros cercanos, muchas cosas que os estamos ofreciendo en esta nueva época en La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, ya mismo, hoy acaba agosto aquí en La Rosa de los Vientos y el próximo sábado, nueva temporada. Esto se ha hecho muy, muy cortito. Es que cada vez se hace más corto. Yo no sé si es que la máquina del tiempo no funciona o el tiempo cuántico que nos quieren vender tampoco está muy por la labor. Pero yo lo que sí deseo es que lleguemos todos, que volvamos con las pilas cargadas y sobre todo que por fin este año sea el definitivo para poner contra las cuerdas al virus maligno. Y nosotros os queremos acompañar en esa lucha aquí en La Rosa de los Vientos. Y comenzamos ya mismo en Onda Cero, en, insistimos, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Me encanta hablar con él, es optimismo, esperanza pura y más que la necesitamos en esta época. Comienza un nuevo tiempo, comienza el año 2021-2022, un año que va a ser muy importante. Y lo comenzamos, atravesamos este puente con Javier Ackermann. Que lo es absolutamente todo y es autor también de libros como Tratamientos Naturales de Urgencia, 101 Remedios Naturales Infalibles, 101 Perlas Budistas y Cristianas para Alcanzar la Felicidad, libros como Sexo Naturalmente. Y ya los títulos de los libros dicen mucho sobre él, sobre Javier Ackermann, también yogui, especialista en el mundo del yoga. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues fantásticamente bien, gracias Bruno, y bueno, saludos también a Silvia, desde aquí, porque siempre es un placer abrirnos a vuestras puertas, porque son también una emisora y una puerta de esperanza. Hola, Javier. Hola. Puertas que abren desde la mejor tierra del mundo. Lo siento, parezco gallego, pero es que tienes razón. Es que es verdad, es el lugar... Es un lugar fantástico para eso, porque el objetivo de todos, yo creo que nos hemos olvidado de ser felices. Pues sí, efectivamente. Y sobre todo porque hemos confundido lo que es la esperanza como una necesidad de descansar. De hecho, lo decía el propio filósofo Sabater, ¿verdad? La esperanza a veces son sencillamente ganas de descansar. Entonces esperas que mañana venga algo mejor. La esperanza realmente terapéutica, podríamos decir, es aquella que se vuelve activa, no una esperanza inactiva, aunque los demás pues hagan su trabajo para que yo sea feliz. Es una esperanza compartida en acción. Podríamos decir desde un punto de vista psicológico, proactiva y resiliente, que vamos a ver lo que es importante porque nos da una herramienta para que podamos gestionarla, ¿no? Decía uno de mis admirados personajes históricos, el dramaturgo, escritor y también político, el expresidente checo Václav Havel, ¿no?, que hablaba de que la esperanza, decía algo así como, no es la convicción de que todo salga bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Porque el resultado final, hay muchas variables que no dependen de nosotros, ¿vale? Eso es importante. Pero ya el hecho de que en el camino podamos encontrar un sentido, por ejemplo, como está ocurriendo con la pandemia del COVID-19, por ejemplo, un sentido a poder encontrar un cambio mejor en estas circunstancias que estamos pasando a nivel mundial. Es decir, que cuando esto termine, que estoy absolutamente convencido, vamos, no lo digo como una esperanza ilusoria como la de los niños con los Reyes Magos, ¿no? Una fantasía. No, estoy hablando desde un punto de vista psicosociológico. Y no lo digo solo yo, es decir, personas tan importantes como el doctor de Yale, Nicholas Christakis, que ya ha dicho que cuando esto termine, no me gusta poner la bola de cristal, si en el 2023-24 o mañana mismo, pero que cuando esto termine, absolutamente, entraremos en ese periodo de pospandemia, que ahí es donde tendremos que medirnos más que ahora. Medirnos más en el sentido de que ahora estamos más constreñidos por la realidad activa que nos va llegando pues por todos los medios, porque hay una inmediatez y una rapidez en esta instantaneidad que estamos viviendo en el mundo con los WhatsApps, con todas las redes sociales, que cuando ya llegue el relax final, pues es cuando entraremos en esos nuevos locos años 20, que ahí sí que es peligroso porque es cuando la gente generalmente va a dar rienda suelta a esas necesidades que se han venido controlando a lo largo, bueno, por lo menos la mayoría, algunos ya sé que no, en esas circunstancias, pero sí que la mayoría en el sentido de pues gastar el poquito dinero que han podido ahorrar los que lo tienen o que los que le queden, el hecho de las ganas de socializar, las ganas de volver a viajar, desplazarte aunque sea pues por tu propio país, pero lejos de tu sitio donde has estado, por ejemplo, con el primer confinamiento, esos locos años, entre comillas, 20, pues son los que realmente tendríamos que ver las consecuencias que puedan tener. Es decir, que haya quien le aterra más la victoria, es decir, la paz, que la propia guerra, porque en la guerra, de alguna forma, sabes las directrices que debes tomar, llevas una dirección consecuente, tienes unas, o tenemos como grupo social unas medidas en las cuales de alguna forma u otra nos llevan encaminadas como una especie de conciencia colectiva, pero cuando ya se termina todo, pues es esa como ese lanzamiento de birretes al aire en las graduaciones, ¿verdad? Y ahí está realmente el peligro. Es decir, que en estos momentos deberíamos aprender todos que se puede a sacar de nosotros esa parte proactiva y también a no caer a veces en esa falsa idea, y esto es importante, de esa psicología positiva, de que todos vamos a ir cantando el cumbayá de la mano, de que todos... Sí, sí, sí. No viene la felicidad absoluta, no, no. Tenemos que ser felices y contentos, pero siendo muy conscientes. ¿Te acuerdas, claro, Javier, al comienzo de todo esto, de toda la pandemia, los primeros meses, el confinamiento más duro y más estricto en España y en gran parte del mundo, cuando ocurría todo eso, decíamos y nos decían, era una frase que se repetía mucho, no sé si la pronunció alguien en realidad, ¿no? Pero alguien que en algún estado, en algún poder, pero eso de que después de esto vamos a salir mejores. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que es verdad? ¿Vamos a salir mejores? No hemos salido mejores ni peores. Es decir, vamos a salir como éramos y algunos, lo que sí van a ser mejores son aquellos que, aun habiendo sacado todos sus venenos de la mente que tenían ahí escondiditos, policías de balcón, como se les llama, esas envidias también, esas denuncias solapadas, esa especie de visión binaria, que tenemos a veces, buenos, malos, esto, aquello, pues yo creo que los que realmente van a salir mejor parados son los que, aun habiendo sido, reitero, pues de estos chivatos de balcón, etcétera, reconozcan realmente lo que han aprendido de toda esta pandemia. Reconocer, por ejemplo, pues las emociones aflictivas que hemos ido teniendo, cómo hemos sido de resilientes o no, que es una capacidad que ahora yo creo que se van a hacer muchos estudios, y estoy convencido, cuando termine la pandemia, que repito, terminará, porque parece que ahora tenemos memoria de pez, pero tardará más o menos. Lo que pasa que también ahora somos más impacientes, porque como decía, todo lo queremos ya al golpe de un clic. Claro, ¿vale? Pero sí, es cierto, pero es que además otra frase que se decía también mucho era, éramos felices, éramos antes felices y no lo sabíamos. Y es que yo creo que en general, no sé, hay gente como que tiene unas expectativas X y se frustra muchísimo cuando ya en el día a día normal no lo consigue. Imagínate ahora con esta vida y esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo se puede intentar gestionar eso mentalmente para que no te afecte tanto? Bueno, una buena pregunta, Silvia, efectivamente. Y aquí debemos tener en cuenta que cuando, también respondiendo a la vez, porque yo creo que se pueden responder en el mismo contexto a las de Bruno, cuando se decía saldremos todos mejores, es una esperanza un poquito ilusoria, es cierto, pero es una necesidad de creer que realmente, sobre todo cuando había más incertidumbre, ahora ya veo que la gente no habla tanto de esto, de que vamos a salir mejores, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Trabajando mucho más dos aspectos. Uno, pues la coherencia y la realidad. La realidad es que todo el mundo compartimos perfiles psicológicos y conductuales distintos. Hay personas, como he dicho, más resilientes, que va unida a la resiliencia, pues a una capacidad mejor de adaptación a las circunstancias, y luego incluso una vez terminada la dificultad o el problema que debemos superar, algunos individuales, otros todos juntos, pues salir mejor preparado y mejor capacitado. Esto es importante. Entonces, lo importante sería tener en cuenta esto, es decir, ¿qué es durante la pandemia que a mí individualmente o como grupo, pues dentro de la familia o dentro de mi vecindario, pues me ha hecho sufrir más? Es decir, ¿qué puedo hacer realmente? Y yo creo que aquí incluso entrarían también los educadores, los pedagogos, los psicólogos sociales, que deberían de alguna forma tomar muy buena nota de cuáles han sido los fallos globales que hemos visto, fallos entre comillas, para que esto no se haya gestionado como debería haberse gestionado, a título, repito, psicológico y emocional. Y a partir de ahí empezar a ver que, por ejemplo, sin ir más lejos, los niños, nos han dado una lección de humildad, una muestra increíble de adaptación y resiliencia. Esos niños yendo pues al colegio por las mañanas, embutidos en invierno, en sus trajes, en sus bufandas, y controlando inclusive pues ese distanciamiento entre ellos. Y los niños se adaptaron. Es decir, son más resilientes a veces los niños que los adultos y que las personas con una mayor madurez emocional e intelectual. También deberíamos aprender, en general, cuáles son nuestros intereses. Esto es importante. Hoy en día estamos observando, lo que pasa que, claro, también ahí tienen a veces un poquito la culpa la resonancia de algunos medios de comunicación, que ante un hecho aislado se le pone como si fuese ya un hecho colectivo que está ocurriendo en todas las ciudades. Correcto. ¿Verdad? Y esto ya, pues sabemos lo que puede surgir de ahí, ¿no? Se incendian las redes sociales y un hecho a lo mejor aislado que ha ocurrido en Estados Unidos, piensas que está ocurriendo ahora mismito en Madrid o en Vigo, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto lo que genera es que la gente que tiene una incapacidad tremenda de control de respuesta, de poner el dedito y esperar leer todo el contexto, no solo el enunciado, el titular, vosotros como periodista lo sabéis muy bien, leer todo el contexto, origen, noticia, es decir, quién lo da, qué fuentes hay fiables, y en vez de estar ahí, pues todos añadiendo leña más leña al fuego, fuego que a veces es solo una cerilla y hemos hecho una hoguera destructiva. Yo creo que eso es importante, que aprendamos un poquito una mayor capacidad de contención y de poder observar de forma coherente utilizando algo muy importante que es la razón. Ya lo decía el propio Buda, voy a ir un poco también a mis fuentes, ¿no?, al budismo. Dice, no me creas, analízalo por ti mismo con la razón antes de creerme. Y yo creo que esto es algo realmente muy, muy importante. Y ahí también, si se me permite, otra vertiente también colectiva, esto sería a título individual, ¿no? Y en la colectiva es intentar observar que realmente cuando un barco está sometido pues en una tormenta, a un oleaje, a las olas, a los rayos, es cuando se ve la solidez del mismo y que no haya fatiga de materiales, es decir, que su estructura en conjunto, digo el conjunto, tripulación, el cuerpo que es el barco, etcétera, que estén funcionando bien. Uh-huh. Esto me lleva a pensar también en que, ojo, que debemos todos, de una manera coherente, madura y racional, observar también dónde están también las libertades en este momento, nuestros propias libertades, y saber que efectivamente cuando hay que conculcar, a veces, igual que hace un médico, pues cuando tiene que amputar un miembro, ¿no?, o salvar una vida humana, que tiene que utilizar el bisturí, pues que luego para una cefalea, un dolor de cabeza, no utilice siempre el bisturí. Es decir, que debamos todos ser vigilantes también de nuestra propia salvaguarda de libertades, derechos humanos y de nuestra propia libertad como individuos. ¿Y no tienes la sensación de que la gente, algunas personas a raíz de todo esto, no sé si de la soledad, la falta de poder estar con gente, ese aislamiento que ha existido, un conjunto de factores, la gente se ha vuelto en todo esto un poquito violenta? Por ejemplo, fue una imagen del verano, ese sanitario que estaba en el metro fue agredido por una persona que no llevaba mascarilla y que le pidió que se pusiera la mascarilla y le pegó un puñetazo. Pero eso ha ocurrido no una vez, ha ocurrido muchas veces. No te puedes acercar a nadie sin mascarilla por la calle, porque ahí puede ser muy grave y muy preocupante lo que te puede hacer. Tienen una violencia adentro tremenda, tremenda. Se crea o no se crea en cosas relacionadas con el virus, pero parece que la gente se ha cargado de maldad. No, ya estaba adentro, Bruno. Es decir, claro, lo que ha hecho el virus ha generado dos aspectos fundamentales en la psicología humana, que son, por un lado, el miedo y, por otro lado, el fermento y consecuencias del miedo también y de la pandemia, que es la frustración. Entonces, las personas que tenían ya una baja tolerancia a la frustración, ¿vale?, y al mismo tiempo, pues alimentándose, nutriéndose de ese miedo colectivo, ¿vale?, esto surge, digamos, es una alquimia, es una química voraz que genera una respuesta violenta. Es decir, el que tenía ya de por sí un mayor impulso hacia la impulsividad violenta, hacia la ira, pues ahora con esta mezcla, con esta mezcolanza, pues obviamente ahí lo tenemos, blanco y en botella. Y está ocurriendo que a la mínima de turno, pero ya no solo como lo que estamos viendo en los medios, entre los propios vecinos, yo por ejemplo en mi consultorio lo estoy también viendo y me lo cuentan, personas que por ejemplo cuando cojo, que me gusta coger un transporte público o me cojo un taxi, pues empiezan ya a hablarte también de cómo ya, si antes la gente ya tenía o era un poquito suspicaz o susceptible, a raíz de todo esto, pues ha generado una mayor respuesta. Yo creo que la pandemia y todo lo que ha conllevado, todas estas consecuencias que todos estamos en mayor o menor grado viviendo, no es que nos haya vuelto peores, tampoco mejores. Lo que ha hecho es que tiene unos ingredientes, unos agregados, como te he dicho, la frustración, por otro lado, también la incertidumbre. La incertidumbre es una, digamos, de los elementos también que hacen que el barco zozobre rápidamente. Y por otro lado, el miedo, pues tenemos los ingredientes básicos para la respuesta violenta. Muchas veces, muchos violentos lo que hacen es luchar contra sus propios demonios y fantasmas interiores, sus propios miedos. Y necesitamos, cuando hay una incertidumbre, no sabemos realmente dónde enfocar un culpable, entre comillas, pues lo que hacemos es buscarlo. Y en este caso lo que te dice, ponte la mascarilla, pues en ese momento, pues todos a una como fue en Torrejuna, uh-huh. te salen los demonios y vas a por él. Esa persona, ese sanitario, pues esa persona no sabía ni siquiera quién era, no sabía absolutamente nada, y este crío, pues sacó dentro de sí toda esa violencia, y bueno, y ahí lo tenemos, el pobre hombre, el sanitario este enfermero, ya con un ojo que ya no pueda poder utilizarlo probablemente toda su vida. ¿Esto qué nos dice? Porque hay una respuesta también binaria, y yo siempre digo que el lenguaje 01 es para la informática, ¿vale? Es para la informática. Pero esto, ¿qué le diría yo en este sentido, o qué dicen muchas personas? Que veamos más allá del 01. Ver más allá del 01, esto es importante, sería observar, por ejemplo, que la respuesta que ha tenido, aunque sea aislada, en este caso por Ventura, sí que la tienen en este germen todos los seres humanos, independientemente de donde estemos. Otra cuestión es la gestión de la agresividad, los mecanismos que podamos tener también de control de la propia agresividad y de la ira. Y esto va ya en un germen común e íntimo. Es decir, muchas personas, fíjate, y esto es tremendo lo que voy a decir, pero es así, estaban esperando justificar o defender o incluso machacar más esa reacción, diciendo o esperando saber la nacionalidad de la persona, sea bien del agredido o bien del agresor. Sí, es verdad. Y eso es tremendo. Es decir, ¿cómo vamos a justificar violencia, ¿vale? Violencia, solamente por una medida de nacimiento, es decir, solamente por una condición de nacimiento. Es decir, estamos ahí viendo, por ejemplo, como la xenofobia, bueno, está creciendo, y esto, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si ya el populismo, ya todos los fascismos, en general hablando colectivos de la arriba abajo, izquierda y derecha, han existido porque forman parte de estas zonas, de estas zonas empoderadas, violentas y oscuras del ser humano, sigue ahí. Y en situaciones realmente límites, como las que hemos estado viviendo, que nos han llevado a un límite que antes no lo habíamos visto, surgen inmediatamente para mostrarnos su lado más oscuro y su faz, su cara, pues como estamos viendo. Y esto estoy seguro que absolutamente, aún por desgracia, aún lo seguiremos viendo hasta esta pospandemia, que veremos otros rebrotes distintos, pero ya aquí buscando un poco esta especie, y perdona la expresión, de orgía liberadora colectiva, sí. ¿Vale? Sí. En ese sentido. Pero mientras, además hay una incertidumbre, pues muchas personas que no saben, no sabemos si necesitamos siempre tener una seguridad, qué va a pasar mañana, voy a trabajar mañana, voy a abrir, por ejemplo, mañana y me van a decir que no, que 6, que 12. Y esto le echamos la culpa también a los gobernantes, cuando realmente ellos también están desbordados y se encuentran en la misma situación que nosotros, a título individual o como pequeños colectivos. Entonces, yo creo que decir si vamos a salir mejor o que podemos gestionar y cómo esta ira nos ha hecho peores, no es peores. Tenemos también, como he dicho, memoria de pez. Hay que ver otras circunstancias, como han ocurrido a lo largo de la historia, y yo siempre cuando me digo, pues fíjate qué malos somos, digo, ¿cuándo hemos dejado de ser malos? Claro, ¿en qué momento que me digan a mí de la historia? Cuando pasó después de la Segunda Guerra Mundial y todas esas fotos icónicas, ¿no?, de esos besos con aquellas, ¿verdad?, que se han visto por ahí, todas esas muestras, sí, cuando surgieron también la Declaración de los Derechos Humanos y todo, pensábamos que todo iba a ser un happy flower, ¿verdad?, que iba a ser todo una maravilla. Y hemos visto que después de un crecimiento, de una esperanza, de un poco a poco la economía se recupera, volvemos a recuperar, y nos olvidamos. Y eso es un peligro, es el olvido colectivo, el olvido colectivo. Nos olvidamos de que hay que cuidar la salud, hay que cuidar la sanidad, hay que cuidar, esto es importante también, las libertades que surgen de un Estado de Derecho. Y todo eso, por desgracia a veces, porque somos seres no racionales, sino somos los seres humanos seres emocionales, diría más, hiperemocionales, y claro, ante la emoción, la razón, como sabemos, claudica. Entonces, yo creo que ahí está el peligro. Pero no porque esta pandemia nos haya hecho peores o nos haya hecho mejores. Es decir, a la gente, a las personas más resilientes, recordemos la resiliencia, que yo creo que debe ser una asignatura pospandémica, ahora cuando termine, no sé cuándo, pero cuando termine la pandemia, que nos haga todavía mejores en el sentido para poder gestionar nuestras emociones. Eso es, para mí la resiliencia debería enseñarse en las escuelas porque mejor se aprende desde niños, pero cualquier persona puede hacerlo. Recordemos que resilio es el origen que tiene latino, de la raíz latina, que significa rebotar, volver hacia atrás, es decir, dar un paso hacia atrás. Y me gustaría dentro de unos años que pudiésemos ponernos hacia atrás, recordar un poquito aquellas cosas que no debieron haber ocurrido durante la pandemia, pero no solo culpando a nivel colectivo, sino haciendo un mea culpa, decir cómo pude haber gestionado mejor, qué pude haber callado, qué pude haber dicho para poder, bueno, pues hombre, establecer pues una salida mejor para todos. Yo creo que este aspecto de esta ingeniería social, que es la resiliencia a título individual, que es la mayor capacidad que tenemos de poder como seres humanos, es decir, individuales y colectivos, superar las adversidades e incluso, sí, aquí vamos a hablar de otra vacuna, ser una vacuna para evitar que haya otros venenos, otros virus emocionales que puedan surgir para que no tengan que darse, por lo menos estadísticamente, con tanta frecuencia como se están dando en estos tiempos. Hablando de virus emocionales, hay un sector que yo creo que es uno de los más perjudicados, que son nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que pues primero por la edad, por la salud, por las circunstancias y sobre todo por el miedo. Que les está costando muchísimo llevar el día a día. Primero porque emocionalmente se han tenido que ver apartados para intentar protegerles. Después porque anímicamente pues también se sienten más impotentes. Y luego ya una vez que ha llegado la vacuna, tampoco los medios estamos ayudando de alguna manera, porque claro, tenemos que comunicar la situación que se está viviendo ahora y la situación que se está viviendo ahora, pues es que está otra vez los contagios, otra vez los problemas, y es como que no terminan de ver la luz. Claro. ¿Cómo les podemos ayudar? Claro. ¿O cómo podemos nosotros intentar, pues eso, darles alguna herramienta o algo para que ellos puedan poquito a poco superar esto lo mejor posible? Pues mira, Silvia, efectivamente, y es un caso, el caso ya de los mayores, que a mí, pues también me toca la fibra, niños y mayores, me toca a todo el mundo, pero especialmente los niños y los mayores, ¿no? Y en el caso de los mayores están sufriendo, pues, estas consecuencias. Primero, tenían la esperanza puesta en que esto se iba a acabar rápido y de pronto están observando, pues, esta especie, y como tú bien has dicho, de saturación mediática, etcétera. Yo lo que les diría a los que tengan ahora personas mayores a su cargo, o sus padres, abuelos, lo que sea, pues les diría lo primero, y esto es muy importante, que no les dejen de prestar atención. Una forma muy buena. Y un detalle, y una cosa muy importante, si tienen mayores en su casa, que se vacunen. Si no lo han hecho ya, porque es lo que les va a diferenciar, el salvar su vida o no salvarla. Y otra cosa importante, y otra vacuna importante también, es el amor. El amor y sobre todo también el mucho tacto de cómo podemos, por ejemplo, ver a que estas personas tengan esperanza de futuro, porque las tienen, independientemente de la edad que las tengan, ¿no? Medios sanitarios, perfecto, por medio, ¿eh? Dentro de esos medios sanitarios también está el acompañamiento de las personas. Y una forma muy buena que yo les aconsejo a muchas personas que cuidan a mayores es, como no ven, como ven la incertidumbre de futuro, que nos cuenten, como si ellos fuesen los terapeutas y nosotros los pacientes, que nos cuenten qué dificultades tuvieron en la vida y cómo las superaron, ¿vale? Uh-huh. Y cómo lograron luego sacar esa familia adelante. Yo tengo, mi tío falleció aún hace poco, no de COVID, falleció por edad, con 100 años. Fue oficial de juzgado de la Guardia de aquí, de la provincia de Pontevedra. Bueno, pues a él mismo pues le encantaba contar cómo pasó la posguerra, cómo fue levantándose, cómo sacó las oposiciones pues con muchísimas dificultades para ganar la oposición, y eso le estaba dando esperanza de futuro. Y fíjate, pues que antes de fallecer, que le hicimos todos un vídeo muy bonito en conmemoración, pues porque tiene a una de sus hijas en Estados Unidos, que es mi prima, que se vino para aquí, pues le hicimos un vídeo muy bonito y le hicimos contar, que pudiese contar, repito, cómo había superado muchísimas dificultades a lo largo de su vida. Una guerra que pasó, que la vivió, aunque fuese un niño, pasó una posguerra durísima, pasó una dictadura, pasó la transición, y que, bueno, es como él explicaba, como una especie de montaña rusa. Entonces, esto le hizo ver que estamos en una pendiente de una montaña rusa que tendremos que volver a remontar todos juntos, y esto a los mayores les ayuda muchísimo. Es decir, que en vez de darles consejos, esperanzas, que son buenísimos, que los pongamos a ellos también a darnos esperanza a nosotros. ¿Cómo habéis superado? A ver, ¿cómo habéis pasado esto? La crisis, por ejemplo, de tal que habéis pasado, y estos les van a enriquecer a ellos, y les va a dar una motivación muy fuerte, una especie de transferencia emocional, para que puedan seguir superando esto. Y por supuesto que no falte... En definitiva, es contar su experiencia y que su experiencia sea un aprendizaje para las personas. Exacto. Y que lo tomemos como tal. Y eso es tan importante porque están enseñando algo a la gente. Exacto, claro. Exacto. Y aparte se sienten algo muy importante, útiles. Sienten que pueden seguir siendo de utilidad en el buen sentido, de que pueden seguir dando un papel importante como personas mayores por su experiencia, por todo lo que tienen, aportando muchas cosas a la sociedad. Por eso lo digo, pongamos a los mayores a que nos cuenten cómo gestionaron ellos sus penalidades, los problemas que han pasado por su vida, y de esta forma al hacerlo estamos haciendo una catarsis, les estamos también liberando en parte de esa incertidumbre, y a nosotros también nos van a dar un maravilloso motivo de seguir luchando todos juntos con mayor coherencia, con la ciencia, coherencia y sobre todo con mucha comunicación y mucha compasión. Javier, si acude una persona a tu consulta y te dice, y se expresa, saca lo que tiene dentro y te dice, ¿cómo puedo arreglar esto que me he convertido durante esta pandemia en una especie de cuñado de bar? Y yo soy virólogo, soy absolutamente todo, he llevado la contraria a todo el mundo, me he enfadado con todo el mundo. ¿Cómo puedo volver a ser normal, volver a ser tío y dejar de ser cuñado? Bueno, pues mira, hay muchas cosas. La primera es recuperar pequeños hábitos que hemos perdido, pequeñitos hábitos, lo que son los encuentros con la gente y estar menos pendientes a veces de los móviles, de los iPhone, de las noticias. Lo segundo, hacer un ayuno de noticias. Esto no es quizás, bueno, pues un mecanismo de refuerzo a nivel de los medios de comunicación, pero sí a veces procurar ser un poquito selectivos. Yo he de decir que soy siempre un gran asiduo y cuando puedo, si no, me lo bajo de vuestro programa. Siempre, es de decirlo, Pero repito que es importante seleccionar. Y no digo que seamos unos ignorantes de la información que ocurre en nuestro entorno, pero sí ser un poquito más selectivos y de vez en cuando hacer también un ayuno de noticias, reunirnos. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues un poquito más oyentes, más, como digo yo, utilizando un neologismo, escuchantes, ¿vale? Porque somos personas que a golpe de clic pues nos convertimos en virólogos, políticos, presidentes de gobiernos, directores de la OMS, nos convertimos en premios Nobel, nos convertimos en torquemadas la mayor parte de las veces, ¿vale? En inquisidores, y yo creo que lo importante es bajar un poquito el nivel de activación, recuperar las pequeñas cosas. Hay muchas personas, hay que decirlo también, que no quiero olvidarme de ello, que han aprendido y me lo han contado, y yo soy entre ellos una, igual que mi mujer y mi familia, que hemos aprendido mucho también del confinamiento, de estos cambios de hábitos, en recuperar de nuevo esas pequeñas cosas tan sencillas que nos hacen también tan felices. Y esto es importante. Y también, pues, hace poquito fuimos mi mujer y yo aquí al Cabre, guardando las medidas suficientes y con toda una playa maravillosa, y cuando regresamos, porque dejamos aquí los teléfonos, estaban saturados y nos decían, pero vosotros, había un mensaje que decían, ¿cómo os habéis olvidado el teléfono? Y mi respuesta es, no es que lo hayamos olvidado, ha sido una decisión personal que nos ha liberado de tantas cosas y nos ha vuelto a conectar con la naturaleza, con la conversación. Deberíais hacer lo mismo. Es un poco virus el teléfono también. Sí. Sí. Y además fagocita a las personas. Parece que, como todos los virus necesitan, para vivir, para hacer algo, sí, necesitan un inquilino. Pues los virus nos necesitan a las personas. Si las personas no acudimos al teléfono, el teléfono no funcionó. Exacto, exactamente. Es decir, nosotros somos el reservorio, claro, en ese sentido. Y por eso sí deberíamos saber utilizar bien. El teléfono no es algo, hay quien me decía que es algo así, algo casi como satánico, digo, ¿no? Es decir, ¿un cuchillo es bueno o es malo? No, será bueno o malo que utilice para un fin o para otro, ¿vale? Es decir, para un cirujano te puede salvar la vida, inclusive hacer una traqueotomía de urgencia, pero para un Aníbal Lecter, el literario Aníbal Lecter, o un psicópata, pues se puede convertir en un arma. El problema no es el objeto, sino el sujeto. Y aquí, como sujetos todos, deberíamos empezar un poquito a pensar, y yo lo estoy haciendo todos los días, a saber nuestras prioridades y recuperar esos espacios de charla, de tertulia, de reflexión y, ¿por qué no?, de silencio que es tan importante para poder crear espacio dentro de nosotros. Y aburrirse de vez en cuando, que también viene bien. Sí, señor, aburrirse, que eso es importante, y parece que la gente ha perdido ese interés en no hacer nada. Sí, sencillamente. Estar sin hacer nada. Parece esclavos de la actividad que no conduce absolutamente a nada. Exacto, sí, porque siempre estamos, hombre, hay que decirlo también, tenemos un refuerzo colectivo tremendo, recordemos también que la presión del grupo sobrepasa al individuo, diluimos nuestra personalidad en el grupo, y si el grupo va a 1000 por hora, tú sin saber de pronto te encuentras también corriendo detrás de ellos, y al final si te paras un poco dices, bueno, ¿por qué vamos tan rápidos, no? Oye, una última cuestión, con la voz un poquito más baja. ¿Tú crees, Javier Ackerman? Con la voz baja. Con la voz baja. Baja, pregunto yo. Te oigo. ¿Crees que vamos a leer algo más durante este tiempo que llega ahora? Tu libro, Sexo Naturalmente. Yo creo que va a ser... Hombre, perdona, hombre. Perdona. Eso no hay que leerlo, hay que practicarlo. Exacto. Mira, se lo has puesto realmente la guinda. Sí, sí. Mira, yo creo que hombre, espero que sí, porque como sabes, en mis libros están donados, y este libro especialmente, los derechos de autor están donados a un fin muy bonito con niños. Entonces, espero que sí. Y yo espero que se convierta en un viral en el momento en que digamos lleguen estos felices años 20 post pandemia, que llegarán, pero vamos a hacerlo con, como decimos en gallego, y lo voy a decir con gallego, con sentidiño. Y también con un poquito de yoga, que es importante porque ayuda a conocer, y tú lo sabes, el cuerpo y la mente. Claro que sí, yo soy un gran defensor desde hace ya muchos años, como sabes, estamos formando a instructores, profesores y maestros de yoga tibetano y meditación. Y la verdad que es un poquito anti-merchandising decirlo, pero yo creo que yo soy el que debería pagarles a ellos y no ellos a mí por su formación, porque dan tanto y observas tantos mensajes, tantas muestras de cariño, de cómo el yoga les ayuda a gestionar mejor sus emociones, a estar más presentes en las cosas que hacen, a buscar ese espacio y ese silencio que es tan necesario, aun siendo una unidad en la diversidad como somos los seres humanos, que para mí no tiene precio ninguno. Así que todo el mundo debería conocer yoga, y hay quien me pregunte, ¿cuál es el mejor yoga? Yo siempre digo, el que se practique, el que te guste, como un zapato, pues el que se practique y que a ti te haga bien y con el que vayas cómodo. Javier Ackerman, maestro en el mundo del yoga, especialista en el budismo, pastor anglicano, mil cosas. Javier Ackerman, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, ilustrándonos y ayudándonos a ser un poquito mejores. Javier, gracias. Muchísimas gracias, Silvia, Bruno, de corazón. Siempre es un placer estar con vosotros. Gracias. Un super abrazo, adiós. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En sintonía de Onda Cero Radio, esta noche, la última de agosto, la semana que viene, el próximo sábado, comienza la nueva temporada, será la 24. 24 años en La Rosa de los Vientos, en 24 años que comenzamos el próximo sábado, nueva temporada en La Rosa de los Vientos, año 2021-2022, el primer año post pandemia, más o menos. Con temas nuevos que hemos tenido este mes de agosto, algunos grandes éxitos que hemos recordado, y a partir del próximo sábado estamos ya con todos nuestros colaboradores, algunos los escuchamos ayer, otros hoy. Lo dicho, vamos ya mismo con ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y después de un año muy intenso, informativamente apasionante, nos ha trasladado toda la información que tenía que ver con ese documento, con ese informe secreto que efectúan los servicios de inteligencia en Estados Unidos, un documento OVNI que fue enviado nada más y nada menos que a todos los congresistas en Estados Unidos y también al máximo mandatario, al presidente. Él es Josep Quijarro. Muy buenas, Josep, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, Bruno, Silvia y a todos los rosaventeros que nos escuchan fielmente desde hace 24 años. Qué rápido pasa el tiempo. Que se dice pronto. Y otra vez lo decimos, el final del verano llegó. Bueno, el final del mes de agosto, bueno, no del verano. El final del mes de agosto, un agosto, un julio, un junio también, tórridos, que dejan claro, al margen del tema de los ovnis, que ha estado que muy sigue caliente, existiendo el verano. Que, y que hay un cambio climático sobre el que tenemos que concienciarnos, porque es evidente que estos calores, que son insólitos a lo que dicen los meteorólogos, ¿verdad? Son un reflejo claro de la mano del hombre en la intervención del clima, y no de una forma directa, sino pasiva, indirecta, a lo largo de los siglos, que nos están dejando pues facturas de la luz insalvables, CO2 en la atmósfera a tutiplén, y en definitiva tenemos que hacer un cambio de chip para amoldarnos primero a esa transición energética que debe empezar lógicamente por nosotros mismos, ¿no? Algunos dirán que no es cuestión de la mano del hombre, sino que esto tiene la culpa en los WAP, seguro. Bueno, los WAP, y está bien porque durante todo el verano han estado presentes, como antiguamente, que eran la serpiente de verano, han ocupado y creo que seguirán ocupando nuestra atención en los próximos meses, porque está muy cerca el plazo para que venzan esos 3 meses que se dieron los legisladores estadounidenses para pedir más información a la oficina del director nacional de inteligencia, y que por consiguiente vamos a tener que seguir hablando de este tema. Por lo menos hemos sido capaces de despejar algunas incógnitas, y es que os acordaréis que antes de que nos fuéramos de vacaciones estaba por ahí el fantasma de si los rusos habían o no preparado un prototipo que se amoldara a las características de los WAP. De hecho, la compañía que los fabrica jugó con una fotografía de los famosos ovnis de Billy Mayer en esas escenas de la campiña suiza, con un ovni al que habían sobrevolado un caballo, y ponían una frase que decía: chicos, todo es más fácil de lo que parece, jaque mate. Y es que jaque mate es el nombre del nuevo avión, del nuevo Sukhoi, que han presentado, presentaron, vamos, el día 21 de julio, y que supuestamente tenía la capacidad, como el caballo, de hacer giros de 90 grados, pero vamos, se ha visto que todo era una maniobra de marketing, que los ovnis, igual que antiguamente, hace 30 años, los utilizó Renault para su Clio, pues siguen haciéndolo ahora para los modernos aviones de combate de la Fuerza Aérea rusa, y les ha valido al menos para que al menos 5 naciones ya hayan adquirido estos ejemplares, estos aviones, que no estarán disponibles hasta el año 23. ¡Hala! Y eso lo digo porque si alguien tiene dudas de que los WAP eran aviones rusos, pues evidentemente no están siendo fabricados todavía. Es decir, en el año 23 empezarán a suministrarse las primeras unidades. Evidentemente, el origen de los WAP, OVNIs, como los queramos llamar, no, por lo menos no está entre lo conocido, lo común, la inteligencia nuestra, la tecnología nuestra. Ahora sí queda por saber si en el futuro, en los próximos meses, serán como los anteriores. En los anteriores han aparecido muchos informes con documentación hasta entonces secreta. Ese documento relacionado con la inteligencia norteamericana ha sido el más importante, pero también gobiernos como el de Francia, como el de Australia, han dado a conocer informaciones oficiales sobre el fenómeno. ¿Crees que... Y ya que menciones lo de Australia, ¿pero crees que Bruno, esa fiebre si me permites va a seguir? Que... Sí, sí, va a seguir, ¿sí? Pero ya que mencionas lo de Australia, merece la pena hacer una observación, que es un chascarrillo, que corre entre los medios ufológicos, de que ese famoso informe ha copiado, literalmente, copiado párrafos enteros de un informe australiano que fue efectuado en la década de los años 50. Es decir, que esto es realmente vagos, terrible. ¿No? Y no les vale solamente a los políticos españoles con aquello de copiar para algunas tesis y algunos doctorados. No, no, también los yanquis lo hacen de los australianos. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que vamos a tener UAPs para rato. Entre otras cosas porque cada vez más se ha visto a lo largo de este mes de agosto, los científicos están diciendo, bueno, si queréis que nos pronunciemos, dadme datos. Claro. O sea, no me digáis de 144, 143 inexplicados. No, no, dame datos para que yo me pueda pronunciar sobre cuál es la naturaleza de esto que tú estás alegando, ¿no? Y esto augura, Si va en la línea directa, que va a haber una mayor presión social, que va a haber una mayor presión mediática sobre el gobierno y sobre los militares, para que de una vez por todas, no sé si toda, pero nos liberen una buena parte de la información y podamos, de una vez por todas, no sé si resolver, pero como mínimo que sean quienes vayan a resolverlo sean las personas adecuadas, es decir, los científicos, que son al fin y al cabo a quienes les corresponde. Nosotros lo que hemos hecho es abrir el periodo de conciencia, de sensibilización, de denuncia como periodistas y como investigadores, y a quien les corresponde decir de dónde vienen, qué son, es naturalmente a los científicos. Pues sí, porque si no aportan estos datos, lo único que alimentan es que haya muchísima especulación, haya muchísima conspiración, y al final digan, claro, claro, si están ocultando información es porque al final algo quieren esconder, y aquí hay más de lo que parece. Pues mira, sobre eso precisamente están poniendo el acento ahora los sociólogos estadounidenses, diciendo que todo esto de la cultura pop relacionada con los marcianos, entre comillas, este comportamiento silencioso de la administración contribuye a fomentarlo, y lo que es más, a que grupos como el que hemos hablado aquí en la tertulia en mil y una ocasiones, QAnon, se hagan adeptos aprovechando el tirón de esas teorías conspiranoicas para meterlas luego en el saco de otras conspiraciones políticas y sociales, y ayuden a encumbrar a esos falsos mesías, ¿no?, transformados en políticos populistas, y a los que también les va cuando hay todo ese revuelo y esa confusión. A partir de la semana que viene nos cuenta muchas cosas aquí en La Rosa de los Vientos, en Josep Guijarro. Hasta entonces, y mil gracias. Gracias, muy buenas noches a todos. Hasta luego. Y también, por supuesto, va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos uno de los clásicos, Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Hola, Juanjo. El chico de oro, lo presentaba al principio como el chico de oro, que es además el chico de rosa, porque lo llevas en tu apellido, Sí, es cierto, es cierto, sí, mi segundo apellido. Claro, Juanjo Sánchez Oro Rosa. Perdonad, no sé si estáis al tanto, pero el oro rosa está de moda. ¿Sí? Fíjate, y yo sin saberlo. No, yo de todas formas, también os digo, yo cuando voy por el centro de Madrid y veo a estos de compro oro, me acerco, pero no consigo venderles el apellido. Ya. No te lo compras, ¿no? No me lo compras, nada. Oye, Juanjo, nos has contado siempre, durante toda la época, el tiempo que has estado aquí en La Rosa de los Vientos, algunas investigaciones, algunos trabajos, ensayos, experimentos muy, muy novedosos, siempre muy llamativos, pero de los últimos que me llamaron la atención mucho y que seguramente tienen mucho que ver con lo que se va a manejar en el futuro, cuando nos hablaste sobre esas investigaciones. Por un lado, las científicas, y por el otro, pues trabajar el mundo del derecho para un futuro que ya va a llegar, antes o después, que es que metan publicidad en nuestros sueños, publicidad dirigida, que soñemos con anuncios. Sí, yo creo que lo que creo que se está consolidando más, y seguramente ya pues en la próxima temporada vamos a ver avances también muy, muy, muy grandes, es todo lo que tiene que ver con el cerebro, con los avances, con el dominio, el control del cerebro que se está haciendo, pero que tiene una consecuencia inmediata, que es como la disolución de las barreras que hay entre el sujeto y el entorno. Creo que cada vez vamos a justamente eso, a una interacción más intensa con todo lo que hay alrededor. Se van a todo ese supuesto blindaje que hemos tenido hasta ahora de la separación entre el yo y el entorno va a ir desapareciendo en la medida, yo creo que a través de dos vías. Una va a ser a través de los implantes tecnológicos, de todo lo que tiene que ver con biotecnología, con todos esos electrodos y todas esas añadidos que podemos incorporar al cerebro para mejorar nuestra capacidad neuronal. Y luego, por otro lado, también me parece, yo estoy viendo últimamente bastantes estudios al respecto, todo lo que tiene que ver con el uso también de drogas para realizar neuromejora cerebral. Pero, claro, naturalmente no estamos hablando de las drogas, sino solamente del principio activo de esas drogas y eliminar la parte que tienen pues de dependencia, ¿no?, que es dañina. Entonces se va a coger ese principio activo positivo para incorporarlo. Hay cada vez más estudios, por ejemplo, con el DMT, que se está utilizando para temas de depresión, incluso para Alzheimer, y me da que por ahí empieza a haber una vía en la cual se empieza a aceptar de buen grado que se puedan utilizar ese tipo de sustancias de una manera benéfica y dejar de demonizarlas como ha estado ocurriendo hasta ahora, ¿no? Yo creo que esos dos caminos son los que va a ir, ¿no? Me parece que vamos a ir hacia este gran sueño que hemos tenido de la percepción extrasensorial, de la psicosinesis, que siempre pensábamos que era como una especie de sentido, de sexto sentido latente que podía estar en el ser humano. Me parece que se va a conseguir a partir de ahora gracias a la tecnología. Y además de lo que estabas comentando del asunto de las posibles drogas o el activo de esas drogas para intentar mejorar dolencias o problemas de la mente, también tenían mucho que ver, se estaba experimentando, y yo creo que dentro de poco lo van a poner cada vez más en marcha, el intentar también a través de la electricidad determinados puntos del cerebro que te regulen de alguna manera para evitar esos problemas, pues eso, yo que sé, de traumas, de problemas mentales que se tengan. O sea, equilibrarlo ya no solamente a través de la química o el posible activo de la droga, sino también a través de la de la electricidad, de tocar directamente en los puntos neurálgicos convenientemente para que eso se arregle y se ajuste. Sí, fíjate que como decían en Star Trek, ¿no?, que no me acuerdo cómo decían, algo así como el universo, la última frontera, algo por el estilo. A mí me parece que la última frontera y el auténtico universo que tenemos aquí es el que tenemos encima de los hombros. Y este universo, que es el universo cerebral, está ahora mismo, hay toda una carrera para saltarlo, para conocerlo mejor, para dominarlo. Eso, como todo, tiene su punto bueno, su punto malo. Es lo que comentaba Bruno de cómo nos vamos a mover a partir de todo ese gran poder que vamos a tener. Y naturalmente, pues claro, qué principios éticos o cómo vamos a poder manejarnos ante ese gran dominio. Lo que tú comentas, Silvia, es así, es otra de las vías que tenemos, ¿no? La introducción de determinados electrodos que de alguna forma pueden, por un lado, leer mejor qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro, lo cual va a permitir que, y ya hay ensayos también muy, muy sólidos, aunque el problema quizás para que esto luego salga adelante es un tema de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, de dónde tener la carga, por ejemplo, de baterías o de energía para que esos electrodos puedan estar funcionando de una manera cómoda para el que los tiene implantados, que no tenga que cargar a la espalda con una mochila donde tenga ahí las baterías, para entendernos. Pero lo que va a permitir es que se pueda controlar a distancia, por un lado, la actividad cerebral, personas que tengan determinados trastornos de determinado tipo, pues pueden ser controlados a distancia, pueden estar monitorizados, y al mismo tiempo esos electrodos no solo pueden servir para leer la actividad bioeléctrica del cerebro, sino también para modificarla, como tú dices, en el caso de que sea necesario. Y aquí ya digo que vamos a un escenario que por un lado es muy, muy interesante en la medida en que podemos intervenir directamente en esos trastornos de determinadas personas que puedan tener esos problemas, pero puede ocurrir también lo que en un momento pensó, en este caso hace mucho tiempo, cuando se hablaba de incluso de una psicocivilización, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se puede tender a que vayamos a una sociedad en la cual, a partir de estas técnicas, pues se pueda volver dócil a la gente. O control mental, ¿no? De alguna manera, también. Exacto, claro, a eso me refiero. Es decir, algunos hablaban de psicocivilizarnos, ¿no? En el sentido de que si todo el mundo tiene implantado esto y, por ejemplo, tratamos de evitar que haya determinadas explosiones de violencia, pues, bueno, puede estar muy bien. Pero hasta o para punto... lo contrario, para que las haya. Exacto, bueno, claro. De hecho es que la neuromejora puede estar pensada, por ejemplo, también para hacer supersoldados. Claro. Es decir, para sobreestimularlos, para impedir que, por ejemplo, bajen la tensión o aumenten la tensión cuando están en el combate. Por eso digo que todo esto hace falta que por encima de las posibilidades de la tecnología o de la biotecnología haya un gran marco de normas, un gran marco moral, un gran marco ético, que sea capaz de regular esto, ¿no? Y como siempre decimos, que alguien vigile al vigilante, para que todo esto no se salga demasiado, no se nos escape de las manos y no nos desborde. Esas son noticias, investigaciones que se están efectuando, ensayos, experimentos muy, muy llamativos que nos trae aquí cada fin de semana Juanjo Sánchez Oro. En La Rosa de los Vientos, que estará, por supuesto, con nosotros a partir del próximo sábado, temporada número 24. Juanjo, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y es un clásico que también va a estar con nosotros a partir del próximo sábado, que comienza la nueva temporada en La Rosa de los Vientos. Él es Manuel Carballal. Manuel, ¿cómo estás? Cabreado, muy cabreado. ¿Por qué? Pues entonces no ha cambiado nada. ¿Sigues igual? Sí, muy cabreado. ¿Tú te crees que me vengo hasta Francia persiguiendo un caso ovni de la leche y no me dejan entrar todavía por no estar vacunado? ¿Te lo puedes creer? Pues sí, me lo puedo creer. No, y con toda la razón, así que me he dado la vuelta. Lo siento, pero es como debe ser. No, claro. Y he aprovechado para venirme a Zugarramurdi a buscar brujas. Claro. Y aquí estoy encantado de la vida. O sea que tú estás como buen gallego, dando vueltas. Claro. Aquí por Navarra ando, pues. Claro, se me va a pegar el acento. Y estás ahora mismo en Zugarramurdi. Anda, que no hemos hablado. ¿Cómo es? Pues interesantísimo, y la historia que hay detrás es extraordinaria. Yo no, una cosa es lo de siempre, una cosa es haberte leído un par de artículos, haber escuchado algún programa, y otra cosa es visitar el museo, visitar la cueva, pisar el terreno donde se produjo una de las historias más terribles y más brutales de la brujería en España. ¿Y te has encontrado con algún descendiente o alguna descendiente que esté orgulloso orgullosa de sus ancestros? Fíjate, me he encontrado una cosa curiosísima. El miedo es alucinante. Mientras en toda Navarra, en todo el noroeste, en toda España, ya hemos asumido hace mucho tiempo la injusticia con la que se persiguió tanto los tribunales seglares como eclesiásticos a las brujas, pero es que en este pueblo fue tan brutal la persecución, tan terrible, tan dolorosa, que lo comentaba la directora del museo de Zugarramurdi, que mientras ella, que es de un pueblo cercano, no es del mismo Zugarramurdi, cuando eran niños, pues a ellas también les contaban cuentos de brujas, y que si la bruja de Cenicienta, que si Blancanieves, que si tal, pero que a los niños de Zugarramurdi no, que todavía se mantenía el miedo hasta pronunciar la palabra bruja por lo que ocurrió en estos campos y en estos parados en aquella época, ¿no? Tan tan terrible, con gente que fue torturada, que fue ejecutada, que fue quemada viva en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Cristo, vecinos que se denunciaban unos a otros bajo tortura. Claro, es que fue una historia espeluznante. Hemos hablado muchas veces de las brujas de Salem, pero el proceso de Zugarramurdi es una historia muy terrible. Es la demostración de eso, que ahora pasa de otra forma, pero es que entonces unos se denunciaban a otros, unos espiaban a otros, y si quería hacerse daño a otra persona, lo que se hacía era acudir a una acusación que estaba relacionado con la Inquisición y con las brujas. Ahora se dice otra cosa, pero entonces lo que se decía es que ese vecino mío igual hace cosas mágicas y brujeriles. Claro, porque en conflictos vecinales, en pueblos pequeños, es muy habitual que haya un roce por unos lindes, que, oye, que tu vaca ha entrado en mi pasto y se ha comido mi hierba, oye, que tus ovejas pues se han cagado en mi sembrado de trigo, y hay muchos roces, y era muy fácil acusar a alguien. En el caso de Zugarramurdi, la historia es un poco más complicada. Todo empezó por una chica que había llegado de Francia, donde ya se había producido un proceso también muy traumático de brujería, y se le ocurrió decir que había participado en unas reuniones. Y aunque los mismos vecinos de Zugarramurdi solucionaron la situación cuando varios vecinos fueron acusados de brujería, se reunió todo el pueblo, lo arreglaron, se perdonaron, el tema quedó ahí, hasta que alguien, hay un sospechoso, avisó a la iglesia, que la iglesia tenía ya unos problemas por cuestiones de impuestos, al final todo es una cuestión de pasta. Y entonces es cuando se metió la iglesia, con la iglesia hemos topado, y empezó un proceso único de brujería en la historia de España, que fue que se les fue de las manos y que llegó a contar con un listado, agarraos, de más de 5.000 personas acusadas de brujería, uh-huh, que podían haber terminado ejecutadas o por lo menos torturadas y estigmatizadas de por vida, de no ser porque apareció un personaje extraordinario que yo estoy descubriendo ahora, Alfonso de Salazar, una especie de Fox Mulder de la Inquisición. Era un poco como un antropólogo o algo así también, ¿no? Sí, porque él, aunque era un inquisidor, él decidió, antes de acusar, investigar, pero investigar de verdad. Y se pasó años recorriendo todos los pueblos, entrevistando uno por uno a todos los testigos que supuestamente habían originado los procesos. Oiga, usted dijo que usted era bruja y que untándose con un ungüento de sapo podía volar. Tráigale un ungüento, que quiero verla volar. Es que no me queda. Quiero decir, intentó constatar los fenómenos, que es lo que tiene que hacer un investigador, ¿no? Y por fin llegó a la conclusión de que lo que habían hecho había sido terrible, porque él participó en los primeros procesos y en las ejecuciones. Y gracias a él, y esto es la leche, en España dejaron de desarrollarse procesos de brujería y de ejecutarse brujas 100 años antes, un siglo antes que en el resto de Europa. O sea, es una historia que hay que reivindicar y que es extraordinaria, y hay que venir aquí y hay que conocer el terreno, los lugares, y vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y siempre las pobres mujeres, las señaladas, ¿eh? Siempre las pobres mujeres, bueno, señaladas. Es que precisamente, Silvia, yo estoy aquí porque estoy siguiendo un poco por uno de mis cuadernos de campo. Empecé en Galicia con mis queridas amigas gallegas y me he venido haciendo el camino de Santiago, pero al revés. Yo, por contrario a la contraria, ya sabéis que... Y benditos franceses que no me han dejado entrar, con lo cual he terminado aquí y estoy encantado de la vida. Manuel, te escuchamos si vienes aquí, ¿no? El próximo fin de semana estás en Madrid y te escuchamos en La Rosa de los Vientos, ¿no? Bueno, si me dejáis entrar en Madrid, yo voy encantado. Estoy demasiado. Entrar en Madrid seguro. Que puedas venir al estudio, estamos en ello. Bueno, por favor, a ver, negociaremos. Manuel, mil gracias. Un abrazo a ti. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hay museos de cera buenos y museos de cera, vamos a decir así, regularcillos. Que los ves, y, bueno, las fotos quedan muy bien, pero los ves y luego se te cae el alma al suelo. Pero hay museos de cera excelentes, de primera categoría. Son los museos de cera Tussaud, que tiene que ver con una mujer que se llama Madame de Tussaud, que fue la protagonista en Mujeres con Historia, en este relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Todos hemos oído hablar de los museos Madame Tussaud. Puede que no hayamos visitado ninguno, pero sabemos que allí se encuentran réplicas exactas de personajes relevantes de la historia o del papel couché hechas en cera. Estos museos son un auténtico reclamo turístico en las principales ciudades del mundo y ofrecen una oportunidad única de acercarse a las figuras más principales y relevantes para hacerse, ¿por qué no?, un selfie de recuerdo. Sin embargo, apenas sabemos nada de quién fue Madame Tussaud.

Tepe. Hemos hablado con su autor, José María Aznar Miralles. José María, mil gracias. Un placer. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer compartir este tiempo con vosotros y un programa tan mítico como es La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Un beso. Aquí hemos llegado, hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta edición de agosto, último programa de este mes de agosto, de este puente entre temporadas, el final de una temporada y el comienzo de la siguiente, que va a ser el próximo sábado. Ahí te emplazamos, ahí te citamos. El próximo sábado comienza la temporada número 24 de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias.